Hola, soy Violeta del PAEBIT. Queríamos invitarlos a la feria que se hace este jueves 10 de noviembre. Es una feria donde exponemos todos los talleres y capacitaciones que tenemos en el programa de alfabetización del PAEBIT de todos los centros, y la hacemos desde las 2 de la tarde en el Centro Cultural del Sur. Es Avenida Caseros, 1750. Allí va a haber una radio abierta, va a haber algunos talleres de danza y teatro, también van a estar exponiendo las compañeras que tienen su taller de panadería, de tejido, de artesanías, de huerta, y vamos a proyectar varios trabajos que hicimos con ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de Buenos Aires, que estuvimos sacando fotos por los barrios. Eso también se va a poder ver el jueves. Así que los invitamos a la Feria del PAEBIT, jueves 10 de noviembre, de 14 a 18, en el Centro Cultural del Sur, Avenida Caseros, 1750. Muchas gracias, saludos a todos.